Siéntense bien derechos y cómodos, pónganse bien cómodos. Vamos a hacer ahora la meditación del verso 5 y el verso 6. Voy a leer los dos versos. Bendíceme para comprender todo lo que es erróneo en las cosas aparentemente buenas de esta vida. Nunca me satisfacen del todo, no son de fiar. Son la puerta de todo mi dolor. Por ello, concédeme el deseo de esforzarme en buscar la felicidad de ser libre. Concédeme que estos pensamientos puros me hagan estar atenta y que vigile lo que debería hacer. Concédeme dar mayor importancia a que los votos de la moralidad sean la esencia de mi práctica. Ellos son la raíz de la enseñanza del Buda. Estás dentro del castillo junto a tu lama. Y tu lama te lleva ahora de la mano hacia una puerta amarilla. Vas a entrar en el hall de la impermanencia. Estás en la sección del Lamrim de pasos compartidos con personas de alcance medio. La motivación en este momento en tu corazón es la liberación personal de samsara. Esto tiene dos pasos: el deseo de alcanzar la libertad o nirvana y el camino para alcanzar la libertad o nirvana. Caminas entonces por este hall que tiene vidrios de un lado, como una vidriera, y detrás del vidrio ves todas tus posesiones: tu computadora, tu iPad, tu teléfono, toda tu ropa, zapatos, todos los objetos de decoración, tu casa, tu auto. Ves todas las personas en tu vida, tus seres queridos, neutros, enemigos. Tu trabajo, todo el dinero que tenés. Las comidas que te dan placer, hasta tu propio cuerpo. De repente un viento empieza a soplar y hace que todo despacito se desvanezca, envejece, se gasta y se convierte en polvo. Recordás entonces la naturaleza de samsara, de nuestra vida sufriente. Recordás los tres sufrimientos: el sufrimiento obvio, y en este momento te acordás de algún sufrimiento obvio que hayas tenido en los últimos días, el sufrimiento que tenés por estar apegado a que las cosas no cambien. Y el sufrimiento que permea todo, que sucede cuando vamos en pos de nuestra felicidad y una y otra vez hacemos lo que no nos hace felices. También, si no, podés recordar acá los otros sufrimientos. Y podés pensarlo como, porque nunca tenemos idea cuándo van a florecer nuestras semillas kármicas, ni cuáles van a venir después. No tenemos control. Todo lo que queremos lo perdemos, ya sea porque envejece ya sea porque se va o porque nos aburre. Constantemente estamos en picos de arriba para abajo. Nacemos y morimos solos, y dentro de nuestra vida vivimos permanentemente con estos ciclos. Incluso, por ejemplo, el ciclo de ser alguien y aburrirnos de eso que somos y reinventarnos una y otra vez. Constantes ciclos de disatisfacción, de estar insatisfechos. Sufrimos porque queremos que las cosas no cambien. Sufrimos porque envejecemos, porque enfermamos y porque vamos a morir. Lo que hacemos al recordar todos estos tipos de sufrimiento es, estamos tratando de generar un anhelo profundo para encontrar una alternativa a la vida de sufrimiento, para alcanzar la renuncia. Apegarnos a creer que todas estas cosas son la causa verdadera de nuestra felicidad es ignorancia. Vamos de una causa aparente a la otra, esperando que esta vez funcionen. Y hacemos lo mismo una y otra vez, como una locura. Tal vez sea esa ropa, tal vez ese ejercicio, tal vez ese remedio, tal vez sea esa dieta, tal vez sea esa persona. Una y otra vez, no nos funciona, se termina, sufrimos y volvemos a intentar. Tratamos de entender que nadie, ninguna persona, ninguna experiencia, ninguna cosa puede hacernos felices. Solo vos podés hacerte feliz. Contemplando todo eso con el mayor foco posible, anhelamos salir de esta rueda loca del sufrimiento. Seguís caminando por este hall y llegás a otro cuarto. Es un cuarto más amplio. Es un cuarto cubierto de espejos a donde te ves reflejado. La realidad es el reflejo exacto de nuestro karma. Sufrimos por las aflicciones mentales que surgen, porque en el fondo no entendemos cómo es que existimos. Creemos que hay un yo independiente y sustancial que es distinto que vos. Si ves que hay otra persona que es distinta a vos y que existe de su propio lado y es mejor que vos, entonces sentís celos. Y si sentís que vos sos mejor, entonces sentís orgullo. Y además es un yo que creemos que tenemos que proteger. En este cuarto más amplio, con espejos, hay unos pedestales que se están por caer, están como inclinados. y sobre ellos hay objetos de cristal. Están muy cerca los unos de los otros estos pedestales y nosotros tenemos que caminar entre medio sin que se volteen para poder llegar al siguiente cuarto. Esto nos recuerda el cuidado que tenemos que llevar con nuestra moralidad. A medida que vamos caminando entre los pedestales, vamos recordando las aflicciones mentales primarias que surgen por la idea que tenemos sobre cómo existimos. Nos surge apego ignorante, rechazo ignorante, ignorancia misma, orgullo, dudas peligrosas y las 10 no virtudes que podés recordar también. Mientras que caminas entre los pedestales, tratando de no tirar las piezas de cristal, tratando de no romper tus votos. Recordamos que si mantenemos nuestros votos, nuestra vida podría ser completamente distinta. Por el matrimonio perfecto de karma y vacuidad. Recordamos que si mantenemos los votos, esa moralidad nos va a llevar a tener una mente muy calma, que pueda reflejar la luna. Y entender la naturaleza de nuestra mente. Y acá contemplamos la unión de los 3 entrenamientos: el entrenamiento de la moralidad, el entrenamiento de la meditación unipuntual y el entrenamiento de la sabiduría. Y permaneces hasta el fin de tu meditación contemplando la conexión de estos 3 entrenamientos, que son como huellas en tu mente, surcos, caminos, senderos.